Como en realidad estas cosas se desarrollaron antes de que entraran al conocimiento, pues prácticamente son como cosas inevitables, son cosas que se suscitan a lo largo de nuestras vidas, porque en realidad no conocíamos al poderoso. En ese tiempo nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Y pues realmente cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos conforme a los deseos de este mundo. En este caso, estas cosas no se pueden evitar porque son cosas que se dan en el mismo mundo, en el mismo ambiente en el que nos desarrollamos, y no lo podemos evitar. No lo podemos evitar porque no está dentro de nuestras manos el evitarlo. No es como si tuviésemos a dos personas creyentes en el Mesías, donde estuviéramos resolviendo el hecho de que no quieran vivir juntos, o el hecho de que tuvieran algún problema, algún asunto. Entonces con la misma escritura se toca ese tema, pero en esta ocasión no es así. Les pongo un ejemplo. Ya ven que nos menciona ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 12 y 13. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿quién los va a juzgar? Nosotros no podemos meternos ahí. Nosotros no podemos ejercer ningún juicio con estas cosas, sino únicamente el Padre. Antes debemos de entender cada una de estas cosas, porque nos dicen Corintios que si la otra persona no consiente en vivir con nosotros, que nos separemos de ella, pues a paz. A paz nos ha llamado el Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 16 en adelante, por favor. Vamos a leer desde el verso 13, por favor. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor lo repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordena en todas las iglesias. Realmente, hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando que si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Santificado es en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está él, no está el hermano o la hermana, en casos semejantes, no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre, en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado Elohim. Esto es lo que nos está describiendo con respecto a las situaciones que vivimos, que como nuestras parejas vienen a ser incrédulas, estamos sujetos a ello, pero eso es porque conocimos al Señor teniendo nuestra pareja así. Mas sin embargo, ahora para cada uno de nosotros se nos pide que razonemos, se nos pide que pensemos en cómo elegir a nuestras parejas, en el caso de aquellos que quieran volverse a casar. En el caso de los que no se quieren volver a casar, pues dice la Escritura claramente que hacen muy bien al quedarse así solos, ya sea hombre, ya sea mujer, hacen muy bien en quedarse solos. Estas son cosas inevitables dentro de nuestra vida, por causa de haber conocido el Evangelio de esta manera. Pedro nos dice de esta forma. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hasta ahí. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed sobrios, dice ahí. Sed sobrios y prudentes y velad en oración. Ahí nos está mencionando que nos baste, a nosotros nos baste el tiempo pasado que vivíamos conforme a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo, lo que desagrada al Señor, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Que ya nos baste ese tiempo, vengamos al cambio, porque mientras que vivíamos en ese tiempo, todas estas cosas obraban en nuestros miembros. Pero ahora debe demostrarse un cambio en nosotros. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corríais con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando nosotros vivíamos en ese tiempo, andábamos en todas estas cosas. Y como andábamos en todo esto, pues prácticamente no teníamos nada que nos sujetara. De la misma manera, llegamos a grupos donde aparentemente nos dicen ya eres salvo. Acepta a Cristo Jesús en tu corazón y ya eres salvo. Y nosotros vamos a ese tipo de grupos y pensamos que ya tenemos la salvación. Nosotros pensamos dentro de nosotros mismos que el Mesías ya murió por nosotros y nosotros no tenemos nada que hacer. Cometamos pecado o no cometamos pecado y obtenemos la salvación. Cuando llegamos a este tipo de grupos, nos sentimos tan agradablemente y pensamos que Él ya nos mostró su conocimiento. Mas sin embargo, nos está mencionando la Escritura que aún nosotros, a pesar de que nos introducimos en este tipo de grupos, aún nosotros seguíamos muertos en delitos y pecados. Pero no nos dábamos cuenta. no nos dábamos cuenta que era así. Les pongo el ejemplo. Vamos a Mateo, capítulo 8, versículo 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Este hombre era de la nación de Israel? Y sin embargo le está diciendo que está muerto. Y le está diciendo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Hablaba de la misma nación de Israel. Nación que por naturaleza conocía los mandamientos, pero no estaban obrando según la voluntad del Padre. De la misma manera, cuando nosotros llegamos a un grupo cristiano, donde se nos dice ya eres salvo, en realidad nos están mintiendo, pues el maestro claramente le dice al joven rico. El joven rico llega preguntando y diciendo, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Y le dijo, guarda los mandamientos. De la misma manera nosotros, ¿qué bien haremos para recibir la vida eterna? Guardar sus mandamientos. Pero es ahí donde ya vamos a marcar la diferencia. Es ahí donde nuestra forma de pensar debe de moldearse, debe de cambiar. Si bien problemas tenemos en la vida, en cuestiones a este tipo de cosas, de divorcios y cosas semejantes, vienen a ser muchas de las veces estos problemas por causa de que no se conoce la palabra del Poderoso, porque todo aquel que la conoce sabe muy bien que no debe de divorciarse. Y si se separa, se queda sin casar. Pero no existe ese divorcio. Únicamente se separan para no vivir más juntos ni con alguna otra pareja, excepto por causa de adulterio o de fornicación. De esta misma manera nos está describiendo que ese tipo de problemas surgen por todo esto, por causa de estar muertos en delitos y pecados, por causa de no tener la orientación del Mesías. En nosotros debe de modificarse cada una de estas cosas, debe de cambiar. Es como si les dijera, mi hermana Daniela, que me imagino no es casada, si ella buscara una pareja y la buscara dentro del conocimiento del Padre, se beneficiaría mucho. Se beneficiaría mucho porque en realidad no tendría ese tipo de problemas. No tendría ese tipo de problemas si esta persona que se consiguiese fuese centrada en el conocimiento del Padre. Es la diferencia entre un pueblo que le pertenece al Señor y un pueblo que no le pertenece a él, un pueblo que no hace la diferencia. Con ellos siempre vamos a tener conflictos y problemas, mas con aquellos que conocen del Padre, es diferente. Debe de ser diferente. De la misma manera nos está describiendo que nosotros estando muertos ahí, no podríamos hacer más. No podríamos hacer más que obrar de esa manera, en esa conducta, pues no teníamos conocimiento del Poderoso. Estábamos guiados totalmente de nuestra carne. Efesios dice que nos sacó de ahí, el Mesías nos sacó de ahí. Efesios capítulo 2. Versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí nos está mencionando, dice que nosotros estando en esa condición, muertos en delitos y pecados, que por naturaleza dice que éramos hijos de ira, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando muertos en esa condición, dice que nos dio vida. Como está escrito, todo aquel que oiga la voz del Hijo del Hombre, aunque esté muerto, vivirá, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Exactamente, mi hermano. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y como está escrito, el espíritu es el que da la vida. Quiere decir que nosotros cuando oímos y ponemos por obra debe de cambiar toda nuestra estructura. Debemos de ser personas sabias, entendidas. ¿Cómo se puede ser una sabia? Perdón, ¿cómo se puede ser una persona sabia? Teniendo temor de Él. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 6. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahí nos está mencionando, guárdalos pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, y vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos. Estos mandamientos, y esta palabra que les otorgó, díganme ustedes, ¿qué pueblo de la tierra no tiene dentro de sus reglas prohibido el asesinar a las personas? Díganme, ¿qué pueblo de todas las naciones de la tierra no tiene prohibido robar? Por esto mismo le está diciendo aquí, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está el Señor nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta instrucción que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma, con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto se los ordenó el Poderoso. Pues esta es su sabiduría que les otorgó, para que hicieran diferencia entre el bien y el mal. Mas sin embargo, si nosotros no tenemos temor del Señor, no vamos a obedecer sus mandamientos, pues el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si nosotros queremos ser sabios, tenemos que guardar sus mandamientos, conocer sus estatutos y sus decretos, para ponerlos por obra. Haciendo esto, no tendremos ese conflicto que muchas veces se da por causa de que no se le conoce, de que no hay entendimiento en el hombre. Esto es de lo que nos quiere prevenir el Poderoso, por eso nos dice que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida. Nos sacó de esa manera de pensar, de esa forma de vivir. Nos sacó de esa manera de vivir para que no suframos. A Él no le agrada que nosotros padezcamos, pero por eso nos dice, sujétate a mis mandamientos y a mis estatutos, y yo te bendeciré. Yo te multiplicaré y haré que te vaya bien en todos tus caminos. Pero si tú guardas mis mandamientos, por ende, si una persona no guarda sus mandamientos en una pareja de dos, ¿qué va a suceder? Va a haber ese choque constantemente. Pero esto es normal. Esto es normal, que lo entendamos es lo bueno. Que hagamos la diferencia entre lo que estamos entendiendo de una persona que realmente se esfuerza en cumplir sus mandamientos y una persona que no. De otra manera padeceremos no una, sino muchas veces por esta misma situación. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Este tipo de cosas que muchas veces vivimos se da precisamente por eso. Venimos a ser muchas veces faltos de sabiduría para manejarnos en nuestra vida propia, de tal manera que nos conduzcamos en ella de la manera más adecuada. Realmente la finalidad del Mesías y de cada uno de nosotros al querer vida eterna es querer una vida pasiva, es querer una vida calma, ahora sí que tranquila delante de la gente. Que veamos los unos por los otros, y no para mal, sino para bien. Acuérdense que nos está mencionando que la finalidad del Maestro, al entrar en nuestras vidas, nos dice aquí, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, en adelante. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hasta ahí, mi hermana. Esa es la finalidad que tenía el Hijo de Elohim. El acabar con esas obras del mal. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. Es ahí la importancia de nosotros, de que vengamos a nacer de Él. Es ahí la importancia de que haya un cambio, un compromiso en cada uno de nosotros para mostrar esa diferencia. Un compromiso de las personas que realmente queremos guardar sus mandamientos. Es importante que si nosotros ya consideramos que debemos de guardar Shabbat, debemos de guardarlo, de guardar el sábado completo. Es importante que si nosotros consideramos que no debemos de asesinar, no tenemos por qué hacerlo. Si nosotros ya consideramos que no debemos de adulterar, no tenemos por qué hacerlo. Debemos de generar en cada uno de nosotros un compromiso. Dice que aquel que es engendrado del Padre ya no practica el pecado. Y la infracción de la ley es el pecado. Y la instrucción dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Como también dice, no matarás, no adulterarás. Mi hermana Varinia, si yo no mato, ni adultero, pero no guardo Shabbat, ¿estoy infringiendo la ley? Y es más feo, o es de más valor, el hecho de que yo no adultere ni asesine, a que no guarde Shabbat. Es exactamente lo mismo. Por esta razón, es que debemos de entender que ahora cada uno de nosotros vamos poco a poco, y eso está bien, pero debemos de ir avanzando. No debemos de quedarnos atrás. Ya como pueblo del Poderoso, tenemos que comprometernos, porque Él hizo un pacto con nosotros. Si yo quedo con mi hermana Varinia y le digo, mi hermana, te veo a las 10 de la tarde, quiero que me traigas los preparativos para una comida. Nos vemos a las 2 de la tarde en tal lugar. Yo ya quedé en un trato con mi hermana, donde le digo, si tú haces esto que te estoy ordenando, te voy a entregar un carro, te voy a entregar una casa y te voy a entregar un trabajo donde tú tengas excelentes ganancias. Pero si no llegas a la hora que te digo, ni tampoco traes los preparativos para la comida, ni aún te presentas, entonces te voy a quitar tu carro, te voy a quitar tu casa y te voy a quitar tu trabajo. Ese compromiso que nosotros hacemos, lo hacemos con el Padre. Porque así como a Israel se le leyeron los mandamientos, ahí en Deuteronomio, Éxodo capítulo 24, versículo 4 en adelante. Denle lectura, por favor, mi hermana. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo,

hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Hasta ahí. Dice que si nosotros cumplimos con Él, Él nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. Y si nosotros no cumplimos con Él, entonces Él nos dará maldición hasta que seamos destruidos. Esto es muy importante para nosotros, mis hermanos, porque nos está diciendo que el Mesías hizo un pacto diferente con nosotros, pero diferente en qué manera. Hebreos, capítulo 9, versículo 13 en adelante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado». Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo, y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hasta ahí, mi hermana. Aquí nos está mencionando, en el versículo 13 nos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias, ya no lo por fuera, ya no la carne, sino ahora nuestra conciencia, de obras muertas? ¿Cuáles son las obras muertas? El pecado. Nosotros estábamos muertos en estas acciones, de donde Él nos sacó cuando nos enseñó sus mandamientos. De obras muertas, dice, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, dice que para que interviniendo muerte, para que haya un perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Moisés estableció este primer pacto con Israel, con su pueblo, y lo quebrantaron. Por lo tanto eran deudores a ese pacto. Pero cuando el Mesías vino, murió por Israel y murió por los gentiles, eliminando así las culpas que habían bajo el primer pacto en cuanto a Israel y a nosotros que estábamos muertos en esa vida que llevábamos, nos dio la oportunidad de entrar en su pueblo, gracias a ese pacto, gracias a que derramó su sangre. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un pacto, es necesario que intervenga la muerte del pactador, porque el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el pactador vive. Por eso el Mesías tuvo que morir, porque de otra manera no iba a ser válido lo que él hablara o dijera, de donde ni aun el primer pacto fue constituido sin sangre, pues Moisés, habiendo anunciado las leyes al pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Mas sin embargo, dice aquí, en el verso 22, y casi todas las cosas se purifican según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Quiere decir que entró en este tabernáculo, el cual somos cada uno de nosotros, para presentarse ante el Poderoso, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiese sido necesario que se presentara muchas veces. Mas, sin embargo, se presentó una vez. Una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido a todos los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Así también el Mesías se ofreció una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El Mesías hizo un nuevo pacto con nosotros, los que hemos creído en él, de manera que cumplamos su voluntad. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testigo de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hasta ahí, mi hermana. Ahí nos está mencionando qué tan importante es para nosotros cumplir con su mandamiento, cumplir con su palabra. A nosotros de nada nos sirve muchas de las veces recibir algún conocimiento si no se pone por obra. Es importante marcar la diferencia entre nosotros. Nos está mencionando aquí la Escritura. Ahí en Hebreos dice, nos pone por ejemplo lo que sucedía con Moisés. Nos dice, porque si pecaremos voluntariamente, ya por voluntad propia, porque ya sabemos, si pecamos por voluntad propia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Esto es importante para nosotros porque debe de ir formando en nosotros ese compromiso. Un compromiso que no tienen conmigo. Un compromiso que no tienen con Varinia. Un compromiso que no tienen con Iván. Un compromiso que tienen con el Poderoso, de guardar sus mandamientos y cumplir con su palabra. Si bien queremos días buenos, queremos una vida larga, entonces debemos de cumplir con su palabra, de guardar sus mandamientos como está escrito, para que esto se cumpla. De otra manera no se podrá cumplir. De otra manera no podremos lograr ese objetivo tan querido de cada uno de nosotros. Realmente comprometámonos con el Poderoso a guardar sus mandamientos. Y ustedes verán realmente que estas cosas que nos vienen a suceder de manera espontánea, de manera que muchas veces nos pesan en nuestra vida, dejarán de suceder. Porque el Poderoso realmente cuidará de nosotros si guardamos sus mandamientos, si nosotros dejamos que Él nos guarde. Como está escrito aquí en el Salmo capítulo 91, versículo 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hasta ahí, mi hermana. Fíjense, miren. El que habita al abrigo del Altísimo, aquí hay dos personas. El que habita al abrigo del Mesías morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. El que habita al abrigo del Mesías, si guardamos su palabra y sus mandamientos, ¿moraremos tiempo futuro? Moraremos bajo la sombra del Todopoderoso, en su reino, una vez que esté con nosotros. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Yo no puedo confiar en el hombre, porque está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo tengo que confiar en el Poderoso. Él es el único que me puede librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas nos puede cubrir y debajo de sus alas estar seguros. Escudo y adarga su verdad. Israel no entendió que no importaba que él tuviera un ejército poderoso y fuerte. Israel no entendió que el que siempre peleaba las guerras era el Señor. Nunca lo hizo Israel. Así fueran 10 que fueran contra 20, así fueran 300 que fueran contra 10,000, si el Poderoso estaba con ellos iban a ganar. Pero si así tuvieran 10,000 varones que fueran a pelear contra un ejército de 20 y el Poderoso no estaba con ellos, esos 20 hacían grande mortandad en Israel por causa de su pecado. Israel no lo entendió. No entendió que el que era su escudo era el Poderoso. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día, porque escudo y adarga es su verdad. No temas, no tengas terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás verás la esperanza de los impíos. Verás, perdón, la recompensa de los impíos. ¿Por qué has puesto, oh Señor? ¿Por qué has puesto, oh Señor, qué es mi esperanza? Al Altísimo por tu habitación. ¿No te sobrevendrá mal? Ni plaga tocará tu morada. Esto si nosotros guardamos sus mandamientos, si obedecemos a su palabra, entonces todas estas cosas vendrán a nosotros. Pero establezcamos ese compromiso con Él, con el Poderoso. No entre nosotros, ya comprometámonos con Él. Cada uno de los que se encuentran en casa de mi hermana Varinia, no permitamos que nos suceda lo que le sucedió al sembrador. No permitamos que cosas como esta nos molesten o nos aturdan. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, «He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno». Aquí le citó la parábola del sembrador, donde dice que la semilla cayó entre espinos, cayó junto al camino, cayó en pedregales y también cayó en buena tierra. ¿Qué significa esa parábola, mis hermanos? Realmente, cuando analizamos cada una de estas cosas, ya no debemos de permitir que nuestras vidas vengan a sentirse dañadas por esto. Que ya no vengamos a ser de aquellos que son sembrados en pedregales, entre espinas o junto al camino, sino que seamos de esa tierra que produjo semilla a 30, a 60 y a 100%. Que de ellos seamos cada uno de nosotros. ¿Me está preguntando que si puede guardar el Shabbat solito, mi hermano? Pues en el caso de estar lejos de algún grupo, sí lo puede guardar solo. Nada más que no se obtiene el mismo aprovechamiento que si lo hace en grupo. En la Escritura nos dice, «Apártate de todos tus caminos en día de Shabbat». No hagas tu voluntad, sino haz la voluntad del Padre. Y nos dice también que nos va a dar a comer la heredad de Jacob. ¿Qué es esa heredad de Jacob que vamos a comer? Isaías capítulo 58, verso 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso el Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Qué es esa heredad la cual les da a comer? Y dice que lo hará subir sobre las alturas de la tierra para darle a comer esta heredad. ¿Cómo que a las alturas de la tierra? ¿Qué significan estas cosas, mi hermano Iván? Lo otro te está diciendo que te hará subir sobre las alturas de la tierra. ¿Te acuerdas que ¿Se acuerda que la Escritura nos dice, ahí en el Salmo capítulo 24, ¿quién subirá al monte del Señor, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. A estos los está invitando a subir a un monte, a las alturas de la tierra. Acordémonos que el Mesías también habló de ello. Yo soy de arriba, vosotros sois de abajo, y en vuestros pecados moriréis, por cuanto no entienden qué es lo que les estoy diciendo. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? O más bien, no me doy a entender, mi hermano, porque esa es la finalidad. No darme a entender. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad, si ahí nos está diciendo que el día de Shabbat nos va a dar a comer esa heredad, si nosotros solos podemos comerla, adelante. Y si no solos no podemos comerla, entonces, ¿cómo pues entraremos en el Shabbat? ¿Cómo pues le llamaremos delicia? ¿Cómo pues le llamaremos día glorioso del Señor si no tenemos esa participación de esto? Está escrito ahí en Juan capítulo 17, verso 17. Esto tiene que ver con la menujá que ha existido desde el principio de los tiempos y tiene que ver con el Shabbat que fue establecido desde el principio. Dice, y reposó en el séptimo día y lo santificó. Quiere decir que en ese día se habló palabra del Poderoso entre su pueblo. Dice que reposó en el séptimo día y lo santificó. Y por esa causa es que nosotros debemos de descansar el séptimo día. ¿Cómo se santifica? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ese día se escudriña de las Escrituras para santificarlo, pues su palabra es la verdad. Es como se debe de escudriñar, buscando, analizando de las Escrituras. Es como se debe de santificar, que nos logre y nos permite entrar en la menujá. Lo importante es que lo vean. Lo importante es que lo vean, que lo necesitan, que lo necesitamos, porque yo también lo necesito. Para poder guardar Shabbat necesitamos comer de esa heredad, porque esa es la promesa. Que así como a Israel se le dijo, te voy a dar a comer la heredad de Jacob tu padre, te voy a hacer subir a las alturas de la tierra, así a nosotros se nos dice de la misma manera, que nos dará a comer esto. Bueno, mis hermanos. Sí, mi hermana, sí, yo creo que ahorita como ya pues ahí mis hermanos también, no sé, ya quieran ir a descansar, pues ya se lo platico un poquito más después. Shalom, mi hermana. Shalom, que el Poderoso le bendiga y le guarde, y les conceda descansar.